Gracias a algunas películas, muchos tuvimos pesadillas, que con frecuencia trataban de monstruos que inspiraron a nuestra imaginación para atormentarnos más tarde durante aquella noche. No en balde, ¿quién no ha soñado alguna vez con Freddy, con Jason o con Chucky? No tengo que alargar los ejemplos. Nada más con los tres anterior nombrados he abarcado una inmensa parte de lo que alguna vez fueron los horrores nocturnos de la audiencia. Audiencia a la que le tengo que pedir perdón, porque lo que hay en este top excede por muchísimo a esos villanos clásicos. Así que si quieres salir, estás a tiempo. Lo menos en este top es mucho más horroroso que cualquier icono consagrado. Pertenecen a películas unas un poco más oscuras que otras, las cuales quizá no fueron tan galardonadas, pero cuyos villanos excedieron la frontera de lo macabro y lo insoportablemente mórbido. No verás los monstruos clásicos que ya conoces. Te garantizo que estos son mucho más horripilantes. Así que ten tu ruta de escape preparada, porque estos son los 5 monstruos más horribles de las películas, según Dross. Número 5. Basket Case tuvo 2 secuelas. Fueron films de bajo presupuesto que mostraron el gore estético de la década de los 80 en toda su gloria. Y Belial, el gran villano y algunas veces coprotagonista de estas películas, no es otra cosa que el siamés desfigurado de un joven apuesto a quien la vida le dio todo, en contraposición a su hermano, que está tan deforme que ni siquiera puede ser considerado humano. La única ventaja que tiene Belial es ser el poseedor de una fuerza lo suficientemente grande como para machacar un cráneo con sus manos, aparte de otras dulzuras como hacer equivalentes a cirugías plásticas a sus víctimas a punta de fuerza bruta. Histérico, malhumorado y psicópata, Belial es una joyita con la fuerza de 5 hombres, cosa que no debería preocuparte tanto como que te aparezca de sorpresa, porque créeme que tu corazón lo va a resentir mucho antes que tus huesos siquiera se den cuenta. Número 4. La década de los 70 estuvo plagada de problemas económicos en los Estados Unidos. Además, habían perdido la guerra de Vietnam. El país estaba deprimido y se vio reflejado en sus películas, que aún en el ámbito del horror, perdieron mucho de su inocencia para volverse más corrompidas, sangrientas y repugnantes. The Blood Freak es un ejemplo perfecto. El monstruo, que es una especie de amalgama asquerosa entre un hombre y un pájaro, debería ser algo ridículo, de no ser porque de hecho lograron hacer una criatura en verdad horrenda. No sé si son los ojos lechosos y completamente grises, y la sangre seca que los rodea, pero en esta horrible película de bajo presupuesto, algo funcionó muy bien, y fue lo más importante, el monstruo, a quien por cierto, le gusta la sangre de los drogadictos. The Blood Freak tiene la virtud de volverse progresivamente más feo conforme más lo ves, y peor aún, conforme más lo tienes cerca. Y las muertes que suele dar a sus víctimas parecen sacadas de un documental. Personaje muy desagradable. Número 3. La película de la mosca le hizo descubrir el significado de la palabra perturbador a más de uno. Una cosa es Freddy Krueger o Frankenstein, pero otra mucho peor es ver algo que es tan horrible que ya entre en el reino de lo infernal. Esas cosas que siguen dando vueltas a la mente mucho tiempo después de ver la película. La mosca cae en esta categoría. Este sujeto alguna vez fue un científico que, tras un experimento ambicioso, acabó convertido en lo que ves ahora. A simple vista parece frágil, pero créanme si les digo que no lo es. Aparte, tiene la habilidad de vomitar ácido y de ser la primera cosa en la que piensas durante semanas cuando te despiertas por la mañana. Número 3 en esta lista. Número 2. Todos sabemos que muchas películas perdieron ese aura que las hacía auténticamente gore y verdaderamente morbosas. Unos dicen que fue por la llegada de los efectos en computadora que reemplazaron los objetos prostéticos, que son mucho más realistas. Otros dicen que el cine de fantasía y horror se volvió muy moralista, pues ya no se atreven a hacer lo que hacían antes. Sin embargo, La Facultad es una película moderna, y eso lleva gran mérito, porque además de ser buena, cosa rara, tiene un monstruo al final tan increíblemente horrendo que se queda con el segundo lugar. Por si te lo estás preguntando, sí, lo que te puede llegar a hacer esta cosa es tan mala como te lo imaginas. Y créeme que la sola idea de pensar de manera realista que una cosa así te esté persiguiendo en un espacio cerrado es insoportable. Si quieres saber más, tendrás que mirar la película. El primer lugar de este top es bastante curioso. Cumple con el requisito de ser indeciblemente feo, tanto que incluso es difícil de comprender, pero se queda con el primer lugar porque de todos es el que además da las peores muertes. De resto quiero decir, antes de terminar, que si bien no entraron en la lista, el Dr. Edward Pretorius y el extraterrestre de Tetink tienen cuando menos una mención honorífica en este top. Número 1. The Blob, conocida como la mancha voraz en Latinoamérica o la masa devoradora en España, es de lejos uno de los monstruos más desagradables, pesadillescos y hórridos que he visto jamás en película alguna. No tiene una forma específica, el nombre lo dice, es una masa, un ser de origen extraterrestre que conforme más come, más grande se hace, hasta el punto que bien podría representar una amenaza para la especie humana. De más está decir que es casi invulnerable, que es literalmente imposible meterse en un lugar al que ésta no pueda acceder por alguna rendija o por la fuerza, y que las muertes que provoca son tales que te harían preferir por mucho la manera de morir más fea que hasta ahora creías que eras capaz de imaginar. The Blob es un ser completamente corrosivo, que puede comerse tu piel como si fueras un helado. Quedas hecho un globo de sangre, tripas y huesos en su interior, donde finalmente serás digerido lentamente. Su inmensa fealdad y el dolor que provoca a sus muy, muy desafortunadas víctimas es legendario en el mundo del horror y por ello se queda con el primer lugar. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso sería un buen detalle de tu parte que yo agradecería mucho. Si tienes tus propias sugerencias de monstruos, por favor compártelas en la caja de comentarios. Les ha hablado Dross y les deseo buenas noches.